Ya llegó la hora y debo partir. Vengo a despedirme para decir que en cualquier lugar por donde yo esté, sé que en ti pensaré. Solo resta ahora decir adiós y después por mi camino seguir. Este corazón aquí dejaré, no niego que después lloraré, pero ahora adiós. Solo resta ahora decir adiós y después por mi camino seguir. Este corazón aquí dejaré, no niego que después lloraré, pero ahora adiós. La, ra, ra, ra.